Y se enciende con su ritmo la pasión. Bello el sol cuando sale en las mañanas, coloreándonos a todos de dorado. Y el silencio de la noche en un poblado, con su luna y de estrellas talloradas. Y el cariño que se siente por la esposa.